Muy buenas noches, como todos los lunes de 22 a 23, la casita de hoy, y hoy con invitados. Gente que en algún momento se dedicó a la música y todavía insiste. Cosa muy rara en la vida que hoy pasa. Pero nada, tenemos a los Durango 14, dos de los integrantes de los Durango 14, que son cuatro en total, cinco. Dos que van a decir sus nombres. Vamos a decir, porque somos gente educada y fuimos al colegio, vamos a decir los otros tres y después ya ponemos una banda, ya ponemos una canción. Venga. Vale, pues yo soy David, saxo. Yo soy Pablo, toco el bajo. Y luego nos falta Fuman Joe y Ruri a la guitarra y Íñigo a la batería. Bien, Íñigo a la batería, último de los integrantes de Durango 14. Efectivamente, bien. Recién fichado. No vamos a hablar mal del anterior baterista ni nada, ¿no? No. Venga, tema de los Durango 14 y nos metemos en la entrevista. Venga. Pues ahí, primer tema de los Durango 14, ya saben con quién estamos. Estamos hablando de la vida mía y de mi hija en este momento, aprovechando entre las canciones. Pero nada, gente, lo primero, Sala Sol, con muchas expectativas con la Sala Sol. Pues sí, estamos muy contentos, llevamos ya más de medio aforo vendido y bueno, tocamos el 8 de febrero. Uh-huh. Va a haber sorpresas, va a haber percusiones, va a haber de todo. y más cosas que no podemos desvelar. No vamos a decir lo que va a pasar. Pero, primera cosa, ¿ustedes van a estar solos en la Sala Sol o va a haber otra banda? ¿Van a ser solamente ustedes? Sí, sí, el concierto somos solo nosotros. Uh-huh. Pero bueno, ya es como un repertorio largo, es el cuarto disco y tal, y uh-huh. como habrá colaboraciones y demás, pues nada, toda la noche hay para disfrutar. Hay uh-huh. música para toda la noche, ¿no? Los Durangos ya tienen música, tienen canciones para por lo menos 2 horas. Bueno, tenemos demasiadas canciones y tenemos que quitar mucho, mucho de repertorio, porque nuestro problema es hacer 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. No nos gusta hacer más porque al ser instrumentales, si no, podría cansar un poco. Sí. Aunque va a tener muchas partes curiosas el concierto, uh-huh. pero sí, tampoco queremos hacer un repertorio de 2 horas o de 3 horas a la Bruce Springsteen. Claro, es que no hay tanta memoria para acordarse de los tonos. Sobre todo eso. Hora y pico, cuarto disco. Vamos a tocar seguramente, bueno, vamos a tocar, yo no soy parte de la banda, digo, pero se tocarán canciones de otros discos o se meterán todo el disco completo este. ¿Qué tiene pensado? Vamos a meter todo el disco completo, pero bueno, meteremos también temas de los llamados míticos de la banda de los anteriores discos. Uh-huh. Bien, bien. O sea que la cosa promete y además. La idea es esto, van a estar ustedes solos haciendo el show de la Sol, el disco ya va muy bien, como no sé si tienen un poco de, le suena como va el disco en ventas. Bueno, o sea, se dio bien, por lo menos hicimos una preventa anticipada que regalábamos ahí como una bolsa con el logo de la banda. Sí. De creo que eran 100 copias o algo así y sí. Se vendieron casi todas. Esto fue para antes de la salida del disco. Y el disco salió en principios de octubre. Uh-huh. Y estamos a enero y se habrán vendido algo más. Hace poco hablamos con los de la distribuidora y uh-huh. tal. Pero bueno, como estas cosas se cierran cada 6 meses, ya nos contarán. Pero en principio va bastante bien. Y para este disco, porque la verdad que hoy en día el tema musical está muy, muy, muy complejo y hay muchas vertientes de maneras diferentes de cómo una banda quiere trabajar, ¿no? En el caso de ustedes sacaron el disco entero, no estuvieron promocionando mini LPs durante un tiempo, no, sacaron el disco completo en el mes que tú decías, uh-huh. sacaron el disco y ahí lo empezaron a vender, no es que sacaron adelantos durante... O sea, sí, un adelanto salió que fue Malparío, que es el uh-huh. tema que acabamos de escuchar, que ese salió en junio, uh-huh. y bueno, con ese pretendíamos abrir un poco para que la gente supiese de qué rollo iba a ir el disco. Y pues ya te digo, hasta octubre que... Bueno, en septiembre sacamos Adiós Lupita, que es nuestro segundo single. Uh-huh. Y luego ya a los 20 días o así ya salió el disco. Bien, o sea que después hicieron un poco marketingero en ese sentido. Sí, es, ¿no? Que hoy en día... Por eso te digo, porque claro. Hay muchas temáticas tan diferentes ahora. Sí. Es como para estar activo ahí, uh-huh. cuanto más tiempo mejor, ¿no? Porque claro. Ahora sale un disco y como salen tantos discos y hay tanta movida, pues se olvida rápido y tal. Entonces, bueno, la idea es así, pues estar sacando cosas antes y después del disco, si se te ocurren cosas para seguir sacando, pues guay, ¿no? Para mantener un poco ahí esa... Claro, sí, siempre hay que estar dando material nuevo, como dice Pablo. Sí, sí, no, es que yo te digo, yo creo que ahora la política de cómo sacar un disco es sacar el disco de 10, 12 canciones, digamos septiembre, cuando sea, pero quizás ya en marzo, junio, ya tirar un temita, claro. Sacar 2 temitas, de lo que sea, ¿no? E ir un poco alimentando a la peña de lo que están currando, ¿no? Lo que yo le llamo el disco por fascículos, porque hay mucha gente que trabaja así, que es verdad, que saca un tema, luego saca otro, y luego ya cuando te has juntado todo el disco ya lo has escuchado. Que yo hemos tenido dos entrevistas aquí y había bandas que sacaban un tema por mes. Esto estaba pactado. Sí, no está nosotros mal. Sacamos un temita por mes y ya después, dentro de 10 meses, saldrá el disco, ¿no? Pero bueno, claro. Pero es una cosa muy, muy, muy curiosa, como bueno, cada uno se adapta a los métodos o a las formas que hay hoy en día, y esto es lo que hay, macho. ¿Cómo ustedes de esto se adaptan? ¿Lo entienden? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? Sí, o sea, si es que hay que adaptarse, o sea, ha cambiado. Nosotros empezamos hace 8 años o algo así y hemos vivido cambios ahí significativos ahí en, totalmente, y como ahora funcionan mucho las redes sociales, Spotify y todo esto, hay que, yo creo que hay que adaptarse. Es que lo hace todo el mundo, yo lo veo bien, vamos. Lo digo por curiosidad, crowdfunding y estas cosas en este disco no hubo nada, ¿no? No, una vez lo utilizamos, no me acuerdo muy bien, para el videoclip, ¿no? De el single del primer EP, el Last of the Station. de Los Ghost Riders, sí, es verdad. Pero luego no hemos vuelto a hacer, porque también entendemos que puedes hacer un crowdfunding, pero claro, si te tiras toda la vida haciendo crowdfunding es un poco engañar al personal, las cosas como son. Estás pidiendo dinero continuamente, claro. No está bien. Pero nosotros somos ahorradores ahí, ¿no? O sea, que cuando estamos de gira ya estamos pensando en el disco siguiente y que hay que arrimar. Entonces, pues intentamos montárnoslo para generar ese dinero en la gira, para poder grabar el disco, promo, etcétera. Siguiente, ¿no? ¿Cómo, bueno, obviamente la banda va muy bien, yo creo que va muy bien, concierto en una sala Sol, que es una sala más que importante en Madrid, la verdad que es un gustazo tocar en una sala tan importante como Sol, pero ustedes ya están, ¿cómo ven el año, digamos? ¿Ya tienen sitios por tocar, sitios ya más o menos cerrados, ciudades? ¿Tienen pensado salir, si tienen la posibilidad de salir de España? ¿Cómo está ese tema? Bueno, tenemos cerrado Zamora, tenemos cerrado Valencia. En Valencia vamos el 15 de febrero y Zamora, pues yo las fechas son muy malo, pero yo creo que es 16 de mayo o algo así. Sí. Va a estar en el Instagram, bueno, lo vamos a subir a Instagram. Tampoco pretendo que digan, porque entiendo que están currando por eso, pero... Entonces, y tenemos varias que ya las tenemos cerradas, pero bueno, no podemos decir. Festivales que sabemos que van a salir, pero que tampoco se pueden decir. O sea que, bueno, la verdad que nos desvivimos por el grupo bastante, porque hay que currar mucho, sí, esto claro. Es mucho de picar piedra, y ahí andamos buscando cosas como locos. El estilo, la verdad que nosotros, en mi caso personal, el tema del estilo que tienen ustedes, para mí es un estilo bastante particular, un estilo musical bastante particular. Creo que en España son relativamente pocas las bandas que hacen un poco el estilo que hacen ustedes. No quiero decir que son únicos, porque sería demasiado, no. Hay bandas que hacen un estilo bastante parecido al que hacen ustedes, ¿no? Pero para el tema de conciertos es complicado, ¿no? Porque vos decís, lo digo de conciertos, lo digo de festivales, de festival, ¿no? Digo, porque no hay un festival propiamente dicho para un estilo como lo hacen ustedes, que hay, venga, 20 bandas y se hace un festival surfero, digamos, venga, una cosa así, ¿no? Sí. No sé si se quiere encasillar con eso, ¿eh? No, no queremos encasillarnos en el surf, porque yo creo que abarcamos mucho más que el surf, y lo que hablábamos antes, a veces nos gusta coger el surf clásico, pero otras veces nos gusta ir por ritmos latinos, o por el stoner, o por Rise Against the Machine, lo que nos salga, ¿no? Entonces, bueno, hay dos festivales que son como de música surf, pero uno bastante más abierto, que es el Surforama, y tocamos el año pasado, y en el Surfer Joe, que ese sí que es de surf instrumental 100%, ahí tocamos también el año pasado, que ese era en Italia, y nada, pero bueno, que es una música que se adapta a cualquier festival, yo creo, ¿no? Sí, luego también, yo creo que, a ver, debería haber más, debe ser complicado montar festivales de este estilo de música, ¿sabes? Me imagino que financieramente... Tiene que ser en verano, ¿eh? Y demás, ¿no? Pero que yo creo que funcionaría guay. Así, si juntas a 5, 6, 7, 8 grupos o 10 del rollo que molan... Ya no, a lo mejor solo música sur, ¿no? Que mezclas ahí garaje, punk, estas cosillas. Yo creo que podrían funcionar, pero creo que es algo arriesgado, ¿no? Para los promotores, yo creo, ¿no? Puede ser. Sí, sí, no se arriesgan tanto como los festivales clásicos, que siempre van a las mismas bandas. Eso es una linda piedrita, sí. Me gustó. Bueno, Juanca, ya tenemos otra canción de los Durango. Venga, otra canción del lugar y seguimos conociendo a esta grandísima banda que a nosotros nos gusta, La Casita de Eddie, macho. Venga. Mi chamaquita, ella es mi chica. Pues estaba una letra de los Durango 14. Esto bueno, ya lo hemos explicado, lo hemos hablado fuera de antena, pero bueno, no voy a tocar más el tema, ¿vale? Solamente va a haber una canción, hay una canción en este disco con letra, sí, y no se sabe si va a haber más. Creo que es quizás a fecha de hoy es la única canción con letra de los Durango 14. Pues totalmente, porque lo que habíamos metido antes eran yeah, yeah y gritos y poco más. Y esto dijimos, vamos a hacer una letra. Porque nos apetecía también, dijimos, bueno, pues vamos a meter, como tenemos amigos del mundo que cantan guay y tal, que por ejemplo Gaby Montes se ofreció y, joder, nosotros encantadísimos. Y de ahí sale el tema. Vale, o sea que está el disco número 5 de los Durango 14 no se sabe. No se sabe, no, no se sabe, sabe, no se sabe. Ahí no nos vamos a hacer de repente vocales, no nos vamos a meter un cantante ni nada de esto, porque no es nuestro rollo. No, está muy bien. Pero está bueno, bien. Oye, de vez en cuando a uno le apetece hacer esto va entrando de a poquito. Y buenas noches, yo antes de hablar saludo a la audiencia, Juan Carlos, al micrófono. Decís que no sabéis si en un quinto disco habrá más letras. En general os gusta hacer experimentos, tenéis tres discos, después un recopilatorio donde sacasteis estos tres primeros volúmenes en vinilo, ¿no? ¿Ha salido en vinilo también este Gigante Panamericana? Sí, también está disponible en vinilo, bueno, en la FNAC se puede comprar, en el Corte Inglés, y no a través de tiendas más especializadas, Escridiscos y Delia Records, que son nuestro sello también. Y luego, bueno, por toda España. ¿En qué formatos consta que se vende más, en CD o en vinilo? Pues hoy en día yo diría casi esto, que 50-50, ¿eh? El vinilo ha resurgido con fuerza. Ha resurgido, pero sí, también se vende más caro, ¿no? Entonces, como vendemos mucho en los conciertos, pues la gente ha comprado ya la entrada y yo creo que les cuesta más pagar por 15-18 euros que 10, que puede costar el CD. Claro. Pero hoy por hoy yo creo que en tiendas se venden más vinilos que CDs. Y yo creo que en el directo, por esto de la diferencia un poco de dinero ahí, se venden algo más de CDs. Pero yo creo que se va a acabar pronto, ¿no? Porque es que hoy, ¿dónde escuchas un CD? En el coche sí lo tienes y... Ya, pero que ya ni siquiera más llevan. Yo creo que dentro de nuestro mundillo, lo que vamos viendo, y bueno, por ejemplo, Pablet y yo somos de vinilo, y si vamos a una tienda... O sea, yo hace que no me compro un disco, salvo que sea una banda que vaya a ver en concierto o una banda de colegas o lo que sea, yo hace, esperamos, infinidad de tiempo que no compro un disco, y vinilo, sin embargo... Claro, o sea, claro, en CD. Y vinilo sí que compro bastante. O sea, que vuestras colecciones, perdón, sí. Están más en vinilo. Sí, la mía sí. Sin duda, sí. Ya casi no tengo, conservo los que tenía en su momento, pero os los he ido regalando, medio vendiendo, cosas así. Y vinilos tengo mucho más. Y yo creo que tú igual, ¿no? Sí, es sí, ya... sí. Yo soy de vinilo. Son viejos, son gente muy mayor. Sí. No, y que al final... No son jóvenes como nosotros, Juan Carlos. Que no, llegamos a los 50, bueno, pero no aparentamos. No todo el mundo puede decir que, oye... va a ser que sois unos tíos elegantes por algo más que por las camisas esas que lleváis en directo, ¿eh? Porque eso de tener la colección en vinilo me parece que, bueno, le da uno un empaque. Claro, tenemos la colección de vinilos y la colección de camisas, que también va cambiando según el disco. Entonces, pues... Hay que venir a la Sala Sol para comprobarlo. No sé, ¿cuál es el vestuario de este año? ¿No? Y volviendo al tema vocal, la colaboración nos la ha hecho Gaby Montes, sí, del Sexy Zebras. ¿Y esto en directo cómo lo vais a plasmar? ¿O cómo lo estáis plasmando? Pues nuestro guitarrista, iba a decir nuestro cantante. Esto va entrando de a poquito. Te está traicionando el subconsciente. Yo creo que sí. Nuestro guitarrista es cantante y tenía otra banda que se llamaba Antes, que es el nombre de la banda, no es que la tuviese antes, y entonces pues él a veces hace las voces. Pero también es cierto que cuando vamos a tocar fuera, lo que intentamos es que alguien de algún grupo que nos guste de fuera se lo pueda cantar. Entonces, y que también es un aliciente, porque bueno, es algo diferente, es algo nuevo y mola, ¿no? ¿Y cómo está la movida rock and rollera? Bueno, iba a decir surfera, decís que no os sentís identificados 100%, quiero decir que no os queréis encajonar en eso. ¿Cómo está en general en España la movida de música surf? Bueno, yo creo que, a ver, hay muchas bandas de surf, rock, garaje y tal. Hay salas que programan, lo que más que la escena rock, que yo creo que hay, porque hay un montón de grupos haciendo, comparado con otros países que fuimos hace poco... a tocar a Francia, y nos comentaba el programador que cada vez está más muerto allí el rock and roll, se hace menos porque tienen mucha electrónica. Yo creo que aquí sí que hay un montón, pero las salas sí que es algo que está un poco ahí como o en desuso, o que es como muy complicado salir a tocar hoy por hoy a una sala. Entonces la ventaja, hay muchos festivales y tal, pero que está complicado, son alquileres caros, no sé, las condiciones no son muy buenas, y creo que hay menos rollo de salas que antes, ¿no? ¿Pero es por falta de público o...? Yo creo que sí. O sea, yo creo que hay bandas buenísimas dentro del rock y ahora en España, y que las hay casi más que de hace 10 años. Yo creo que hoy en día hay muy buenas bandas, mogollón de bandas, y el problema está un poco en el que por el sistema que vivimos, todo funciona en plan de festivales, que siempre queda mucho más bonito para el Instagram de hacerse la foto en un festival y decir que estás ahí. Ahí estás muy agresivo, te veo muy agresivo. que luego ir a las salas, ¿no? Y es verdad que la gente que va a las salas, la gente que de verdad le gusta la música y tal, pues no hay tanta. No hay tanta, y entiendo que para programar para las salas también es jugársela un poco, dependiendo de qué estilo sea. Yo te voy a resumir todo esto, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que le estás diciendo. Y yo lo que digo muchas veces es que aquí en España hay grandísimas bandas, pero hay un público bastante malo que no acompaña a esas grandísimas bandas que hay. Y otra cosa que falla mucho aquí en España son las salas de conciertos, que no están adecuadas a esas grandísimas. Yo creo que, te digo la verdad, bueno, hay grandísimas bandas y grandísimos músicos en España que tocan la hostia, que son bandas que son buenísimas. Sinceramente les digo que son buenísimas. Pero claro, tú te vas a un concierto de una banda buenísima y te tenés que ir, y esto lo hablé millones de veces, y hace años que lo voy a repetir hasta que cambie. Uh-huh. Tú te vas a un concierto y vas, para querer escuchar y meterte en ese concierto, tenés que ir de la mitad de la gente para adelante, porque la mitad de la gente para atrás está hablando de a ver si se fue al lado, a ver si se toma el copetín, qué hicieron, si no viste cómo salió el Atleti, viste cómo ganó el Madrid, joder, qué putada, viste el penal, joder, macho. Sí. Y esto es, yo que soy de conciertos, de ver conciertos, me pasa esto. Pero porque además de que todo el mundo está hablando en los conciertos, esto es una realidad. Es que además es que las salas, por regla general de salas pequeñas y demás, suenan bastante mal. Esto es así. Entonces, las veces que hemos salido a tocar fuera, que hemos estado en Irlanda, que hemos estado en Francia, joder, ves que tienen un equipo de la leche, claro. Tienen salas buenas, están mucho más... que hace mucho más conciertos y, sí, y tienen todo, un poco todo más, más, de cultura musical, sí. De los sitios donde habéis tocado fuera, ¿destacaríais alguno en particular? ¿O el que les sorprendió? En Dublín, bueno, la sala Willans estaba muy guay y tal. ¿Cómo se llamaba la otra? Bueno, no me acuerdo. Era una sala muy guapa, tipo, pues eso, como aquí una Moby Dick, o sea, son de estas salas que suenan guay. A mí me moló Dublín. Tocamos en 3-4 salas y todas molaban mucho, está muy guay. Dublín mola mucho, hay, bueno, Dublín e Irlanda. Yo cuando estuve viajando hace poco por Irlanda, me hacía mucha gracia que en los sitios, en los pubs y en todo esto, había carteles de se buscan bandas para tocar. Joder. O sea, y el teléfono para que les llames tú a ellos, porque necesitan ellos bandas, ¿no? Qué maravilla. Entonces, claro, eso es una maravilla, y se cuida muchísimo el tema de la música. Y es verdad que en Irlanda, pues para nosotros fue muy importante. De ahí salieron varios temas del disco, de ahí salió también un poco la mentalidad de Durango en cierta manera. De ahí salió también la portada del volumen 2, también es una foto que se hizo allí en Dublín. Y yo creo que es el sitio más importante. Pero bueno, Lyon también estuvo genial. También hemos tocado en Livorno, en Italia. Este el festival este que comentaba antes, que este es de surf clásico. También muy bien. ¿Y cómo llegan a esos sitios? ¿Están pidiendo por favor por el mundo? ¿Cómo lo va a hacer esto? ¿Cómo se toca en Dublín, en Francia, en Italia? Es como un poco aleatoriamente, ¿no? El de Dublín salió porque... ganamos un concurso que era Rock and Roll Maratón en Madrid, que era un concurso de bandas, y el premio era tocar en la Rock and Roll Maratón de Dublín. Y aprovechamos ahí la coyuntura, nos pagaban los billetes, el hotel, todo eso, pues para cerrar unas cuantas salas. Y para beberos unas cuantas Guinness, ¿no? Claro, sí, unas cuantas. Sobre todo nuestro guitarrista Rudy Grande. ¿Durango 14 qué consume? ¿Cerveza? Sí, básicamente. ¿En general es consumidor de cerveza el Durango 14? Sí, yo creo que es nuestra bebida oficial, somos sponsors. Sí. Y bueno, la cerveza, la Guinness es en Irlanda y toda esa zona estuvo bien, ¿no? Sí. En Italia, cerveza italiana no conozco. Bueno, la birra Moretti, por ejemplo, que también es una buena. Sí. Mira, son gente informada. Tipo, joder, nosotros tenemos gente educada acá. Somos gente de mundo. No, claro, muy bien, muy bien. ¿Y en España la MAU? En España, pues MAU, Estrella Galicia. Estrella de Galicia tiene éxito, no lo digo con segundas, pero bueno. Va bien, cervecero. Bien. Sí. Gente, yo voy a ir a la Sala Sol. A mí me apetece ir a verlos. ¿Qué me encuentro? Gente, la gente que hay. La gente, digamos, que en qué ambiente nos encontramos. Gente muy joven, gente muy mayor, más chicos que chicas, más chicas que chicos. ¿Cómo va el ambiente ahí? Pues yo creo que va a ser un público bastante diverso. Sí. Yo creo. O sea, yo creo que tenemos suerte dentro del rollo que hacemos, que sí es verdad que cuando salimos fuera a tocar y tal, suele venir gente más mayor. O sea, cuando estás metido en este círculo así de música sur, garaje, gente mayor. Pero cuando tocamos en Madrid, chavales. Es que hay un poco de todo: 50 chavales y 50 gente más mayor, tías, tíos, todo dentro así como de un rollo rock así de la escena. Bueno, hay que decir, garaje, surf, si no me equivoco, que menores de 16 años gratis en la Sala Sol. Efectivamente, menores tienen que ir acompañados de algún adulto, pero sí, entran gratis, por supuesto. Lo cual me parece una iniciativa maravillosa. Además, vosotros tenéis una cosita por ahí que se llama Durango for Kids. Sí, es un musical, una especie de teatro, de función de teatro que hicimos en un principio. Nosotros tocábamos y actuábamos. Por la logística era complicado y además queríamos ir un paso más allá y hoy en día tenemos dos actores, además Laura, que trabaja en Ghost, Miguel, que trabaja en 33 en musical, o sea, gente que vive de musical y que lo hacen francamente bien y que saben manejarse muy bien con los niños y, uh-huh. y nuestra, digámoslo así, labor social es que introducir a los niños al rock, que conozcan más músicas que a mí me da bastante coraje de cuando hay un que ves a los niños y están ahí bailando Maluma o alguna cosa así, niño de 10 años, dice, no te has fijado en las letras. Lo hacéis por eso, ¿no? Lo hacéis para evitar tanto mal. Claro, si podemos hacer algo por ello, pues lo haremos. Si podemos sacarlo. No, pero ¿eso es algo que habéis hecho esporádicamente o es con visos de llevaremos por lo menos 4 años haciéndolo, sí, perfectamente, más, sí. Y empezamos haciéndolo, lo hacíamos el primer domingo de cada mes en el teatro, en la Sala Tú, se llama Sala Tú en Malasaña y tal, y de ahí ya empezamos a movernos y desde entonces lo hacemos así, programadores que les mola nos llaman y para ahí vamos. Sí, es algo constante. Hemos tocado en el Museo de la Evolución, en Burgos, por allí por Castilla y León sí que nos han salido bastantes cosillas. Y no cambian nada de Durango 14, hacen las temas de Durango 14 con niños y bueno y con estas personas que los ayudan, ¿no? Digamos. Claro, contamos la historia de Johnny, un chico que sale de su pueblo natal, Aracena, porque le mola la música y entonces lo que quiere es dedicarse al rock and roll. Y entonces pues se pone a recorrer España y luego se cruza el charco, se va a Estados Unidos y demás. A ver, yo ya una cuestión marketing para tocar un poco los huevos. A Johnny no le pongamos, poner Paco. No, claro. Claro, es Juanito, pero es Juanito, pero quieren que le llame Johnny. Claro, es un rockero, claro. ¿Qué tal la acogida del público? Bien, bien, de los 4Kids, genial, vamos. O sea que no tenemos ninguna pega y la gente que viene repite siempre, la verdad. Y, sí, sobre todo porque los padres se lo pasan muy guay escuchando un concierto, porque es como si vieses un concierto y los niños se divierten porque haces actividades, ¿no? Con la historia que estás contando entre canción y canción. Y los niños juegan, bailan y los padres se ven un concierto guay de rock. Y a mí me... les interesa la música, que los niños se quedan pegados, se quedan prendidos viendo tocar y joder, pues es una cosa que se debería hacer. Hoy en día ya se están haciendo más matinales y más conciertos de este tipo. Los del Gruta, para niños, por ejemplo, sí. Por ejemplo, los del Gruta. Y me parece muy importante porque es verdad que parece una tontería, pero hay que hacer que los niños vayan escuchando nueva música. Luego que les guste o no más mayores, pues nadie sabe, ¿no? Pero que no solamente escuchen la radio fórmula que le ponen las 24 horas. Me parece una iniciativa más que interesante. Completamente cierto y es algo que hay que fomentar. A mí me encantaría llevar a un espectáculo a mis sobrinos y creo que lo haré algún día. Me encantaría llevar a mis sobrinos y me encantaría llevar al Flaco. Yo después de escuchar esto no sé si el Flaco quiere ir a veros a la Sala Sol o prefiere ir a ver el Durango for Kids. No, yo voy a la Sol. Es que ya no tengo... Mis hijos de 18 y 15 ya no, sí, bueno, no están para el For Kids. Tú búscate excusas. Pues nada, y hablando un poco del resto de los integrantes que ya están acoplados, el último integrante fue el batería, que ya podemos anunciar que es integrante de Durango 14. Claro. Ya está oficial él. ¿Ya tienen pensado? A ver, hace poco, relativamente poco tiempo que han sacado el disco, pero ¿ya dejaron muchos temas fuera para el número 5? No, el 5 serán temas nuevos todos, ¿no? Que nos mola. O sea, ¿te refieres al quinto disco? Sí, me refiero al quinto disco, si es material de lo que sobró del cuarto, termina un disco, se termina y empiezan de cero. No, es como... triste decirlo así, pero nosotros componemos 14 o 15 temas para el disco este y yo creo y creemos todos que es muy bueno que hagamos una selección, porque de ahí que hemos elegido 10, los 10 van a ser los 10 mejores. Uh-huh. Y los otros pues entran un poco al cajón, aunque vale, sean mejores temas que otros que hayamos tenido antiguamente, pero... como por ejemplo en este caso es un disco muy temático que hacemos para una cosa pues especial, que pues esto es el Gigante Panamericana, lo que hacemos es recorrer toda América, entonces las canciones van muy orientadas a eso, con lo cual para el quinto disco puede ser que vaya en otra onda totalmente diferente. Claro, que no sabemos todavía ni por dónde va a ir, pero sí que nos mola. Pues eso, pensar en, venga, a ver qué hacemos, algo un poco nuevo, ¿no? A ver qué vuelta de tuerca le damos a esto para seguir también divirtiéndonos y haciendo cosas nuevas y no sea repetirnos. ¿Sabes? Claro, esa claro. Es un poco la idea. O sea, todavía no han trabajado nada en el siguiente disco y no saben ni siquiera de qué va la cosa. No sabemos completamente nada. Lo mismo... El día de mañana nos da por hacer mambo y hacemos mambo. Nadie sabe nada. Para los espectadores va a ser complicado, ¿no? Si le van cambiando el rubro cada disco, ya. Pero todo tiene el sello de identidad que de Durango. Que no tiene letras. No hay cantante. Además de eso, yo creo que se junta una unión de... No sé, que aunque estos temas vayan en esa onda, pero lo escuchas y dices, suena a Durango 14. Yo creo que eso es lo más importante que hace una banda. Que un sello de identidad. Que aunque sean cosas dispares, pero que todo suene a la banda. No, eso yo creo que es el alma de la banda, ¿no? Sí. Que puedes escuchar un tema eso latino, pero tiene guitarras ahí sucias, ¿no? La batería es contundente y no te vas a hacer el estándar ahí de cómo debería sonar ese estilo. Y yo creo que hay esas guitarras cañeras, el bajo y la batería con cierta potencia y demás, como que es un nexo en común entre todos los temas, aunque sea algo más tranquilo, más latino, más garajero o más surf, siempre como que está el saxo este cincuentero también un poco distorsionado y tal, como que todo tiene ahí. Metiéndonos ya de lleno en el disco que están haciendo ahora o que han sacado ahora, ¿este disco lo grabaron 100% aquí en España, masterizado todo aquí, lo han trabajado todo aquí o han tocado algunos palos por ahí fuera o se lo dieron a alguien? Digamos que está el 98% grabado en Euskadi, grabado en Andoain, en los estudios Gárate, bajo la dirección de Kaki Arcarazo, que se encargó de la producción. Y luego ese otro 5% es la voz de Gaby Montes, que la grabamos aquí en la Chulona, en Madrid. Y todo eso. ¿Y cómo terminó por el País Vasco, por ahí? ¿Por qué terminó? Porque ahí era un estudio que ya llevamos tiempo siguiéndolo y que nos molaba un montón, que había grabado gente que nos gusta mucho. Ya lo teníamos ahí rondando porque es como un caserío en medio del monte, que vives ahí, las camas están, bueno, el estudio está en el piso de arriba, las camas en el piso de abajo, y de ahí no sales. O sea, que no solamente grabaron el disco, sino que los Durango 14 convivieron juntos durante ¿cuánto tiempo? Durante una semana. ¡Hostia! Y la banda sigue todavía. Y la banda sigue, con lo cual es buen síntoma. Y el sitio era una pasada, la verdad que molaba que te cagas, porque era, pues eso, un caserío, como dice Pauletti, que nosotros teníamos la casa abajo con la para hacer la comida y todo eso, y si nos queríamos subir a las 2 de la mañana porque nos había surgido una idea, sí. Podíamos subir al estudio y ponernos a tocar, probar cosas, y eso es una experiencia muy chula. O sea, y han tenido una semana a full encerrados, totalmente encerrados, porque además esto es un caserío en medio de la nada. O sea, que no había nada cerca, yo qué sé, 10 kilómetros, sí, 20. Y además nuestro productor Kaki, que era súper majo, cuando se iba, porque grabábamos de 9-10 de la mañana hasta 8 de la tarde. Ya cuando se iba, dice, os lo dejo abierto, lo que queráis, el piano, las guitarras, sí. Grabaros, hacer lo que queráis. O sea, esa es la mejor parte del disco, ¿no? Lo que está grabado después de las 10 de la noche. Hay cosillas ahí. O sea, que no os habéis sentido oprimidos para nada, ¿no? En contra de lo que pueda parecer, estar allí metidos en el caserío, eso no ha tenido nada de infierno, más bien de todo lo contrario. Todo lo contrario, una libertad acojonante. Una experiencia curioso, inolvidable, vamos. Es curioso porque creo que, sinceramente, hoy en día ese método ya ni se utiliza. Y es un método muy 70, muy 60, ¿no? Claro. Me meto ahí, como, me hago los fideos, me como la pasta y después me voy a tocar. Y después, sí, claro, a las 3 de la mañana, si me pinta un riff de guitarra, pues es que me subo a tocarla, ¿no? Sí, como experiencia comparada con otros discos que hemos grabado, incluso personalmente, mola, es mucho más divertido esto, el encerrarte, grabar, y creo que también más productivo. Sí, porque vives enfocado, pues esa semana que estás, vives enfocado solamente en el disco y en cómo hacerlo sonar lo mejor posible. Si grabas, pues nosotros que somos de Madrid, si grabamos en Madrid, pues grabamos a las 8, terminamos, nos vamos para casa, claro. Uno se olvida, al día, es como que cuesta más meterse al día siguiente en la movida. Sí, sí, sí. Con un gran productor, además, porque aquí ha trabajado con La Moda, por ejemplo, que sí. Es un grupo que está sonando mucho y con mucha más gente conocida. Sí, también grabó a Vetusta Morla. También a Berri Charrac también. Era la guitarra de Berri Charrac. No, de Nego Gorriak. De Nego Gorriak y de Cortatu. Sí. Pero sí, ahí ha grabado, sí, claro, un montón de gente ahí. O sea que ustedes en este disco se han dado el gusto de decir con quién lo quiero grabar, dónde lo quiero grabar. O sea que esto es realmente es un privilegio que una de pocas bandas se pueden dar este gustazo, ¿eh? Porque muchas veces ve, a ver, ¿cuánto juntamos entre todos, macho? Bueno, juntamos tantas pelas, ven, con esto nos da para esto, ¿no? Y claro, grabámoslo rápido porque tenemos 2 horas. Pues, de verdad, ¿eh? Es que una de las cosas de la banda es que invertimos absolutamente hasta el último euro de lo que ganamos. Entonces llevamos tiempo acumulando dinero y también teníamos en mente, aunque no sabíamos luego cómo iba a sonar el disco, pero en nuestra mente era que iba a ser un disco muy grande, un disco gigante. También de ahí sale, en cierta manera, el nombre, y entonces queríamos hacerlo a lo grande, uh-huh, y queríamos, sí, ir a un estudio muy bueno. Por esta filosofía de a ver, el dinero que generemos, vamos a pensarlo bien, a irlo guardando, etcétera, pues a lo mejor te toca el momento, así te has pasado 2 años de gira, te has sacado unas pelas y tal, ¿no? Pero ahora toca grabar un disco y te tienes que cortar un poco a la hora de dónde grabas, cuándo, claro, cómo, claro, etcétera, sí, o arrimar más dinero que a lo mejor no tienes. Es una filosofía que no funciona. Luego a ver quién arrima, ¿no? Claro. Venga, hay que sacar 1.000 euros cada uno, hostia, espérate, que estamos hablando de cosas finas. Decíais lo de gigante. Yo grabo en Madrid, dijo uno. Yo lo grabo en mi casa. El Cubase mío va de puta madre. Graba de puta madre. Claro. Decíais lo de Gigante Panamericana. El nombre tiene que ver con eso. Me encantan las referencias que hacéis al continente americano. El nombre, Durango 14, decís que habéis grabado en el País Vasco, pero no viene de ahí, ¿no? Viene del Durango de México, que es donde empezó la Revolución Pancho Villa. Y decíais en un principio que eso se correspondía con hacer vuestra propia revolución musical. Después de 4 discos ya, ¿cómo lo veis? ¿Cómo va la revolución? ¿En qué punto estáis? La lucha sigue. La lucha continúa, como dirían los revolucionarios. Pues nosotros estamos muy contentos de la música que hacemos, de meternos diversas influencias y nosotros consideramos que esa revolución en cierta manera la estamos haciendo. Sea llegue al gran público, llegue al minoritario, no, eso nos da igual. La verdad que lo que hacemos es porque nos gusta hacerlo. O sea, que si este disco se vende en 10 discos, pues no pasa nada porque lo que queremos hacer está ahí. Eso es un sello de autenticidad y además es que a esta revolución le habéis puesto hasta nombre, ¿no? Eso de Surf and Roll Espeso. Me ha hecho mucha gracia porque tuvimos aquí a unos amigos que hacen death metal, los Fuck Division, y ellos dicen que hacen metal fucker, ¿no? Es una forma de escapar de todas esas etiquetas que les ponen. ¿Surf and Roll Espeso es un poco eso o es simplemente una manera de daros rienda suelta, añadir cosas? Bueno, yo creo que era una manera de, un poco parecido al grupo que nos contabas y tal, ¿no? De qué música hacéis a la hora de los carteles en general, ¿no? Nos pregunta, pues mira, en vez de que nos pongan unos surfarroles espesos, nosotros garaje instrumental, dijimos, pues mira, nos la ponemos nosotros y para eso así ya queda todo más claro. Sí, porque además define muy bien de que venimos de la dinámica surf. Porque, sí, bueno, es instrumental y parte un poco de lo clásico del surf, pero luego es muy rock and roll. Y luego es espeso porque tiene mucha caña. Es en directo y, bueno, y en disco también, pero yo creo que en directo más, que tiene bastante caña y entonces se aleja mogollón del surf instrumental donde a priori nos incluyen. Yo creo que nos desviamos bastante de ahí porque, pues eso, son guitarras muy cañeras, un bajo súper contundente, batería con pegada, el saxo cincuentero. Son como elementos diferentes de lo clásico. Sí, un rollo muy garajero a veces. A mí me ha gustado mucho el disco, me venía diciendo el flaco. Yo no he tenido la suerte de haberos visto en directo. Lo haré muy posiblemente este también el día que toquéis, el día 8 de febrero, cuando toquéis en la Sala Sol. Pero el disco me ha gustado mucho. Si bien me comentaba el flaco eso, que en directo sois una bomba. Yo tengo curiosidad por ver cómo suena en directo, bueno, todo el disco y los temas antiguos, pero hay una canción que me gusta especialmente. Os propongo que la pongamos ahora y después abrimos una sección que le gusta al flaco, que podíamos llamar preguntas para tocar los huevos. Esto ya lo conoce, Pero no. Pues nada, después ponemos una cancioncita de los Durangator. Durango 14, venga. Durango, vamos a buscarle nombres nuevos a Durango 14. ¿Cómo se le dice la peña? Durango 14, los 14, los Durangator, ¿no? Nos ponen Durango 14, una cosa que yo creo que a veces hasta nosotros fallamos a la hora de escribirlo. Durango 14 va todo junto. Siempre nos lo pone con espacios, pero no. Durango 14 todo junto. Y para buscarlo en Spotify, igual. Durango 14, no lo separe, ¿no? No lo separe. ¿Y el 14? Sí. ¿Y el 14 de qué? Pues el 14 tiene su historia personal con Rory Grande, nuestro guitarra, que, bueno, ya os contará en alguna otra ocasión. Ay, bueno. Pero es que los lunes hace de padre, ¿no? ¿No? Claro, sí, ese es el problema. Tengo que cambiar el horario del programa para que me lo para cuente. Para preguntarle, claro. Pues nada, está. Me quedaré con las ganas de saber por qué es 14 esto, macho. Venga, tema de los Durango. Junto, 14. We'll be right back. Pues ahí lo dejamos al señor soplando el saxo. Te dejamos ahí, sí, en pleno solo. Te echamos a la mierda. Había desafinado. Me estáis jodiendo la vida. En esa parte dijimos, está desafinando, sácalo. ¿Hace cuánto que estás soplando ahí el saxo, macho? Pues bastante, la verdad. Yo creo que 10-12 años llevo soplando el saxo, me refiero. Antes otros instrumentos, después de los conciertos otras cosas. Pero sí, los vientos ya llevo bastante tiempo. ¿Lo primero que soplaste fue el saxo? No, el clarinete. Yo vengo del mundo del conservatorio en su día, luego... Dije que no me gustaba lo clásico y que me iba para el rock y para el jazz. Sí, sí. Y me fui. Y dejé el clarinete, dejé todo y me tiré como un loco al saxo y sin haber estudiado nunca saxo. Pero no lo estás haciendo mal. Por lo menos para Durango 14 está bien. Gracias. ¿Y tú qué? ¿El instrumento cuándo? ¿Cuándo se te dio por el instrumento? Pues... ¿Quién fue el culpable que te dijo, venga? Pues mira, me acuerdo en el instituto, no sé en qué curso estaría, tendría 14, 15 años, llegó un chaval nuevo, que sigue siendo colega, le pasa que vive fuera, en Inglaterra y tal, y bueno, estaba escuchando ahí a los Ramones, trajo el CD a clase y tal, porque entonces en el instituto tocaban mi hermano y yo, tengo un hermano gemelo que toca la guitarra, y yo empecé directamente tocando el bajo también, ¿no? Pero no teníamos un grupo. Y ya me acuerdo de este colega, Quique del Camarón, que si nos está escuchando tal. Y él también tocaba la guitarra y ya pues escuchando los Ramones, etcétera, hicimos ahí el primer grupo de música que ya empezamos a tocar como banda y tal, que duró pues 4 o 5 años, así en esa época, algo pequeñito y tal, pero sí, nació así la movida. Y ya son pues casi 20 años que llevo tocando el bajo. Pues hay que tenerle cariño al instrumento. Sí, sí. Y al bajo y al saxo también. Pues nada, chicos, que una preguntita rápida, que ya nos vamos, pero siempre hacemos alguna cosita rápida y así pregunta putona. Y una de las preguntas putonas que se me ocurre es: disco que es buenísimo. ¿Eh? No disco, banda que es muy buena. Venga, banda que es muy buena. Ah, pero no me compraré un CD. Por ejemplo. No me compraría un CD. No me compraría un CD. No, pero es muy buena la banda. Yo le doy una pista. Me parece que los Rolling Stones son buenísimos. No me compro un disco de los Rolling Stones. Hombre, hay un artista, más que banda, que yo le reconozco que pues es muy bueno y tal, pero que yo no puedo con él, que es Bruce Springsteen. Jamás en mi puñetera vida me compraría un disco de Bruce Springsteen. Corre, eso es así. Está muy bien. Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, otro que es muy bueno y tal, y que lleva a los mejores músicos y todo, la hostia, ¿no? Y que hace buenos temas, pero me compraría un CD, o no me he comprado y no me da por comprar, que puede ser Alejandro Sanz, por ejemplo. Estamos hablando de músico, cabrón. Pero bueno, venga, va, te lo voy a aceptar. Pero bueno, no estamos hablando de un músico más medianamente importante. Va, está bien. Pero bueno, chicos, un placer. El placer es nuestro. Durango 14, que estará en la Sala Sol el día, se lo saben más ustedes que yo. 8 de febrero. ¿A qué hora? Es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta, nos has pillado ahí. A las 9:30 estaremos allí, 9:30, 10, ahí empezará la cosa. Es sábado, con lo cual no hay excusa para gran parte de la gente. Sí. Así que todos invitados. Bueno, chicos, un placer. Nos vemos en el quinto disco. ¿Eh? Eso es. Con no digo con unas, no, venga, con dos canciones cantadas, ¿vale? No sé yo, va a ser demasiado eso, ¿eh? Pero si la letra es muy fácil, macho. Venga, nos vemos el lunes que viene, gente. Y nada, un placer haberlos tenido, chicos. Un placer. Venga, nos vemos.